Bueno, acá estamos con Marcelino Collío, él es el padre del esposo de Macarena Valdés. Estamos ya siguiendo este caso que fue disfrazado como un suicidio y todas sabemos que fue un asesinato realizado por los matones de RP Global. Marie Lamien, cuéntenos en qué están ustedes allá como comunidad, cuáles han sido las últimas acciones que han realizado y posteriormente si nos puede hablar de en qué ha ido desarrollándose el caso de investigación sobre la muerte de Macarena. Bueno, la verdad es que nosotros ahí hemos estado trabajando con la comunidad fundamentalmente en ver cómo se genera una respuesta más de pueblo con respecto a esta situación. Porque si bien es cierto, esto es nuestro caso y el familiar y es lo más grave que ha pasado, pero si uno analiza un poquitito más allá de nuestra frontera, en el territorio de Gualmapu han pasado también otras cosas muy graves. Entre ellos, bueno, hoy día estamos participando de esta marcha de la Machi Francisca pidiendo su libertad. Pero también, por ejemplo, el caso de Lorenza, otra situación muy grave. Entonces, y si uno analiza un poco más atrás la historia, entonces hay una cantidad de gente que ha caído en esta lucha por defender el territorio y en algún momento tiene que parar. Entonces, es cierto que nos duele, que tenemos rabia, pero igual hay que un poco bajar la revolución y ver cómo planificamos en conjunto una defensa del territorio. Porque las empresas aquí van a seguir invadiendo, van a seguir llegando y van a actuar con más prepotencia, incluso si esto no lo frenamos hoy día. Entonces hemos estado en eso. Entonces, ¿cuál es el proyecto específico que tiene esta empresa RP Global, que es el que genera el conflicto de defensa del territorio allá en Tranquil? Bueno, esta es una empresa que es cierto que ha partido con este pequeño proyecto de 3 megas, ahí en la ciudad, en la localidad de Tranquil, pero este no es el único proyecto que tiene. O sea, el Observatorio de Conflictos Ambientales le hizo un seguimiento a esta empresa y ellos tienen inversiones en Chile por 200 megawatts. O sea, van a generar una inversión importante, pero también están generando impactos negativos muy grandes en los territorios. Entonces, este es el punto de partida y han partido muy mal. Yo decía hace un momento que esto es equivalente a lo que pasó en Honduras con Berta Cáceres. A ella la asesinaron por defender su territorio, porque fue, digamos, el obstáculo que tenían las inversiones extranjeras para invertir en ese territorio. Aquí está pasando lo mismo. Esta es una empresa austríaca, con capitales austríacos, que además está asociada con algunos chilenos. Entonces, son capitales externos que en sus países respetan mucho la legislación ambiental, pero no hacen lo mismo en estos lugares. Y aquí arrasan el medio ambiente, asesinan personas, en fin, se han apropiado de territorios que no son de ellos. Legalmente, la familia Quilempán, por ejemplo, está reclamando que le ocuparon terrenos de ellos, ¿ya? Entonces, y eso realmente es una prepotencia inusitada. Entonces, ante eso hay que pararse, hay que parar esto de una vez. No se puede permitir una segunda Macarena, no más. Ahora, nosotros sabíamos que también habían otras Lamien que habían sido amenazadas por la empresa, al igual que Rubén y que Macarena, antes que sucediera el desenlace que fue el asesinato de Macarena Valdés. Cuéntenos si tiene más información sobre eso. Bueno, efectivamente han seguido amenazando fundamentalmente a mujeres. Bueno, los mensajes son claros, diciéndolo que no se metan en huevadas porque le va a pasar lo mismo que a la mujer del Collío. Eso es lo que les dicen a través de llamados telefónicos, a diferentes horas del día y de la noche. A mujeres, pero también a niños, que algunas veces han atendido el teléfono a los niños. Y bueno, estos mensajes la verdad es que generan impactos negativos en el desarrollo de un niño. Entonces, esos temas hoy día se tienen que parar. Esos temas hoy día ya no pueden seguir. Y con respecto a la investigación oficial, digámoslo así, ¿cómo encuentran ustedes que se ha ido desarrollando, las manipulaciones que ha tenido, cosas sospechosas que ustedes hayan encontrado durante, no sé, el análisis del espacio donde ocurrió el asesinato, etcétera? Bueno, mire, primero, efectivamente, este es un proceso que marcha muy lento, muy demasiado lento. Un fiscal que tiene poco interés de investigar un asesinato, él quiere investigar un suicidio, ¿ya? ¿Cuál es el nombre de ese fiscal? No lo recuerdo en este momento, pero él insiste en investigar un suicidio. Ahora, lo que sí nosotros estamos claros es que en la medida que vamos avanzando en la investigación, son mucho más los antecedentes que nos dicen que esto fue un asesinato. Hoy día existe la opinión de dos médicos hasta esta altura que nos dicen que este fue un asesinato. Uno, digamos, que es el doctor Andrei Chernichi, que es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Colegio Médico. Y él, lo primero que se da cuenta es que la vértebra cervical de Macarena no se rompió. O sea, cuando eso pasa siempre en una persona que se suicida por ahorcamiento y que se cuelga. Aquí no pasó. Pero por otro lado, cuando Radio Villa Francia le lleva la autopsia al doctor Luis Rabanal, que es el médico que hizo la autopsia de Salvador Allende, y él dice, bueno, primero va al final y dice, ¿quién firma esto? Y aparece ahí un médico de apellido Rocco. Bueno, y ahí nos encontramos con una cosa que es macabra, porque él nos dice, mire, este médico es el responsable de haber firmado dos autopsias anteriores que fueron asesinatos y él las entregó como suicidio. O sea, aquí existen antecedentes previos de este médico que miente, ¿ya? Y hoy día vuelve a mentir en la autopsia de Macarena. Entonces, hay una situación muy dura ahí. Un tercer tema es que efectivamente los dos médicos llegan a la conclusión de que este es un cuerpo que fue muerto antes de ser colgado. O sea, aquí hubo gente que asesinó a Macarena antes y después la colgó para que pareciera suicidio. Eso se tiene que aclarar. Eso en este país no puede seguir pasando. De lo contrario, de aquí para adelante cualquier cosa puede pasar. Porque si a nosotros nos están matando, tenemos que defendernos. No vamos a dejar que nos maten. Pero el Estado tiene que garantizar la vida de todos los ciudadanos. Y hoy día no lo está haciendo. Entonces, eso a nosotros nos parece grave.